Sé que lo menos que quieres escuchar ahora es mi voz. Soy ese típico hombre que se equivocó. Baby, yo no pretendo buscar tu perdón. Sé que iré parado el daño que le hice a tu corazón. Todo fui yo, eso no lo niego. Mírame a mí por primera vez, siendo sincero. Baby, sin ti mi vida no la quiero, no. Baby, yo no soy perfecto. Sé que no arregla nada si te digo lo siento. Baby, yo no soy perfecto. No me odies, por favor. No me juzgues por solo un error. Baby, yo no soy perfecto. Sé que no arregla nada si te digo lo siento. Baby, yo no soy perfecto. No me odies, por favor. No me juzgues por solo un error. Real hasta la muerte. Brr. Te ilusioné. Cupido vendiéndote sueño y yo se los compré. Estoy esperándome toda la noche y salió hasta el sol y yo nunca llegué. Me rompieron el corazón más de una vez y sin querer a ti te la cobré. Yo soñé que un día te me fuiste y yo estaba tan triste que hasta me maté. Yo nunca he sido perfecto, perfectos son mis defectos. Mi conciencia siempre me habla y por orgullo nunca contesto. Y yo odio hacerte llorar, así es la única forma que yo sé amar. Nunca he sido perfecta a la hora de hablar, pero la mentira se perfecciona. Yeah, yeah, baby, yeah. Yo no brr. Soy perfecto. Sé que no arregla nada si te digo lo siento. Baby, yo no soy perfecto. No me odies, por favor. No me juzgues por solo un error. Baby, yo no soy perfecto. Sé que no arregla nada si te digo lo siento. Baby, yo no soy perfecto. Mata la esperanza y te quita la fe. Y la vida continúa y el tiempo no importa. Entonces deprimirse pa' qué. El corazón no se ve. Difícil confiar en alguien que yo nunca confié. Yo sé que tú piensas que soy un demonio, pero Dios sabe que te amé. ¿Y quién tú eres pa' juzgarme, amén? Si me muero mañana regreso por ti. Y en la otra vida te hago feliz. Y por supuesto ahora soy el malo. Ahora dices que no te amo. Y de mi corazón nunca siempre la tuviste en la mano. Y me paso pensando todo el día que yo nunca valía nada. Porque aprendí que Dios quita si tú no valoras lo que Él te da. Te perdí como cuando Cristiano se fue de Real para la Juve. Y si perderte era el plan del destino, acabé de aprender que yo nunca te tuve. Brr. Baby, yo no soy perfecto.